Leyes, fallos, sentencias, interpretar el derecho. ¿Será justicia? La columna del doctor Miguel Ángel Oviedo para el Club de la Pluma. El Poder Judicial debe ser el celoso guardián del cumplimiento de los preceptos constitucionales y controlar a los otros dos poderes para evitar que estos se salgan del cauce que les ha marcado la Constitución, en perjuicio de los habitantes del país, ¿no? Esta función de control sobre las actividades del Congreso y del Poder Ejecutivo debe ser ejercida con valentía y decisión, ya que ella es la única garantía que tienen los gobernados frente a los abusos del poder de los gobernantes. Para ello es imprescindible mantener a cualquier precio la independencia del Poder Judicial. Esta breve y elemental introducción, que considero necesaria para machacar sobre este tema, sobre la justicia, o mejor dicho, sobre el Poder Judicial, que debería ser sabido y comprendido y actuado por todos, es muy necesaria en estos tiempos oscuros que estamos viviendo. ¿Cómo les va, queridos amigos y amigas del Club de la Pluma? Decía que estamos viviendo tiempos muy oscuros, tiempos sin futuro, tiempos tristes, tiempos angustiantes, tiempos de sufrir viendo cómo una banda de criminales que se apropiaron de los manejos del país y que fueron llamados por más de la mitad de la infradotada población, no cesan en su voracidad de enriquecerse a costa de matar, enfermar, arruinar a toda la población, a los que no lo llamaron y a los que lo llamaron. Lo más triste de todo es que quienes podrían hacer algo por defendernos de la langosta, como ser políticos, gremialistas, empresarios, etcétera, etcétera, están como atontados, dormidos, o son literalmente cómplices. El Poder Judicial, como siempre digo, mira para otro lado también, y quizás por las mismas razones antedichas, ¿no? Serán cómplices. Los jueces y fiscales no reaccionan al ver o enterarse por los medios de comunicación que la langosta se está robando hasta las esperanzas del pueblo. Se roban los medicamentos de los enfermos, se roban los salarios de los jubilados, se roban los ingresos de los trabajadores, se roban el capital y el patrimonio de las pequeñas y medianas empresas argentinas. Esto, amigos, es un verdadero infierno. La gente, en su gran mayoría, atontada, resignada, lobotomizada, observa impávida cómo esos sátrapas se han hecho con el poder del Estado en su afán de robar todo lo que se pueda para ellos y además juntar para pagar la deuda que han contraído Macri y Milei con el Fondo Monetario Internacional, quien fue que les dio ese dinero a ambos, agentes extranjeros y payos enemigos de la patria, para que gobiernen para ese fondo, para esos poderosos mundiales, y así poder quedarse literalmente con todo el país. Estos ladrones, no solo que han destruido el aparato productivo, han provocado el cierre de empresas de manera escandalosa, han bajado los salarios, como pocas veces se ha visto, con el cuentito de bajar la inflación, han escondido la verdad para todos los giles. Claro, bajó el coeficiente nominal de inflación, pero si los salarios no aumentan, si se pierde el trabajo, etcétera, etcétera, ¿de qué sirve que en lugar del 20% de inflación sea el 2% de inflación? Ay, en fin, decía que no contentos con lo anterior, con todo lo que se han robado hasta el extremo y se están robando, al decir de los españoles, a estos tipos se les ha ido la olla. Es como que se fueron de mambo, que como decimos los argentinos. Estos locos por el robo han dado de baja miles de pensiones por discapacidad y quienes deseen que se las devuelvan deben ir de nuevo a demostrar esa incapacidad que los habilitó a cobrar una miseria como 280 mil pesos de una pensión por discapacidad. He visto, amigos y amigas, situaciones extremas en las cuales personas a las que le falta una pierna han debido ir a demostrar que aún le falta la pierna. como si las piernas creciesen como los pastos. Yo nunca pensé que iba a presenciar en mi vida situaciones que solo se veían en películas de terror. Volviendo al tema de los jueces y fiscales, este comportamiento del inicuo poder judicial me trae a la memoria algunas estrofas de nuestro más grande libro argentino, cual es el Martín Fierro de José Hernández, y que ahora me tomaré un permiso y trataré de compartir con ustedes algunos versos del Martín Fierro en el lenguaje tal como lo escribió ese insigne argentino llamado José Hernández, ¿no? Decía en algunas estrofas, es muy largo el libro, dice José Hernández: la ley se hace para todos, mas solo al pobre le rige. La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la ruempe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo, no ofende a quien la maneja. Le suelen llamar espada y el nombre le viene bien. Los que la gobierna ven a dónde han de dar el tajo. Le cae al que se halla abajo y corta sin ver a quién. El trabajar es la ley, porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Es el pobre en su orfandad de la fortuna el desecho, porque nadie toma a pechos el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Y han de concluir algún día estos enriedos malditos. La obra no la facilito, porque aumentan el fandango los que están como el chimango sobre el cuero y dando gritos. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar, para hacer bien el trabajo, que el fuego pa' calentar debe ir siempre por abajo. En su ley está el de arriba, se hace lo que le aproveche, de sus favores sospeche hasta el mismo que lo nombra. Siempre es dañosa la sombra del árbol que tiene leche. Bellísimas estrofas del Martín Fierro, en donde parece que lo escribió José Hernández para hoy, ¿no? Cuando dice, entre tantas cosas, que el fuego para calentar debe ir siempre por abajo. A ver si este pueblo argentino entiende que no hay revoluciones tempranas. Crecen desde el pie, como decía Zitarrosa en su hermosa canción. Vamos, argentinos, saquemos a estos malandras, porque no va a quedar nada con la langosta. Y para terminar, les quiero compartir una canción de el gran Víctor Heredia y que se llama Informe de la Situación, y que viene muy, muy a cuento con todo lo que estuve diciendo. Queridos amigos y amigas del Club de la Pluma, será hasta la próxima y disfruten de esta canción hermosa de Víctor Heredia. Estás escuchando el Club de la Pluma. Detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie.